La frontera con más diferencia de renta en el mundo, la que nos separa de África, vuelve a tragarse las vidas y esperanzas de por el momento 7 personas. La ONU acaba de comenzar una reunión urgente sobre la crisis hondureña. Las tanquetas del ejército siguen en las calles de Tegucigalpa. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana, poco después de las 6, una patrullera de la Guardia Civil recorría las aguas del Atlántico cerca de Barbate, en Cádiz, cuando descubrió una barcaza de madera, una patera, destrozada tras chocar contra unas rocas cerca del faro de Trafalgar. Hasta ahora se han recuperado de las aguas y las rocas los cadáveres de 7 personas. También hay 10 supervivientes, entre ellos 2 niños y 2 niñas. 17 personas de las que conocemos el paradero, pero en el barco, dicen los supervivientes, viajaban entre 30 y 40 personas. Y están muy mal los que han muerto, desde luego, y los que no lo han hecho no pueden hablar. Manuel Félix es uno de los voluntarios de Cruz Roja que trabaja ahora mismo en la zona. En estado de shock. Y ahora mismo, pues, yo es normal, no tiene ganas de hablar, lo único que tiene ganas es de dormir, cerrar los ojos y no pensar en nada más, ¿no? Y mientras continúa la crisis en Honduras, con el presidente constitucional Manuel Zelaya en Managua, en Nicaragua, acompañado de otros líderes bolivarianos. Todo el apoyo de la comunidad internacional, todo el apoyo de los sueños y aspiraciones de una humanidad que lucha siempre por escalar posiciones, y todo el apoyo del pueblo hondureño para regresar a tomar posesión de mi cargo. Y con el presidente de facto, Roberto Michelletti, negando que haya ningún golpe de Estado y calificando de, atención, benévola la actitud del ejército al dejar salir a Zelaya. Michelletti ha dictado el toque de queda nocturno, los sindicatos convocado huelga general y las tanquetas del ejército siguen en la calle, como nos contaba esta tarde en Asuntos Propios con Toni Garrido, desde Tegucigalpa, el delegado de EFE, Germán Reyes. La casa presidencial también está tomada por centenares de militares. Con unas tanquetas, he logrado presenciar ver dos tanquetas en una plaza pública. Toda esa plaza está colmada de militares y policías, provistos también de bombas con las de gases lacrimógenos. La ONU ha iniciado una reunión de urgencia sobre la primera asonada en Iberoamérica después de 7 años y de hecho han invitado a Zelaya a intervenir en la Asamblea. Hillary Clinton acaba de decir lo mismo que esta mañana el gobierno español, que lo urgente es regresar a la legalidad constitucional. Ahora lo vamos a ampliar. Y atención a la noticia que acabamos de conocer, ya sabemos lo que va a subir la luz y va a bajar el gas natural a partir de pasado mañana, Yolanda Verdasco. La luz subirá un 2% para más de 20 millones de hogares, los que tienen contratada una potencia entre 3 y 10 kilovatios, una tarifa que no se va a revisar hasta enero del año que viene. El gas natural baja un 4,2% de media. Así que muchas noticias en esta tarde del último lunes de junio de 2009, entre otras, la condena prácticamente a perpetuidad para el autor de la mega estafa, Bernard Madoff. Titulares con Ela Plaza. El resto de su vida entre rejas. El financiero Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por su gigantesca estafa de 50.000 millones de dólares. Es la máxima pena posible la que pedía el fiscal. Néstor Kirchner abandona la presidencia del peronismo. El expresidente argentino renuncia a la dirección del Partido Justicialista tras el castigo de las legislativas. El Consejo de Guardianes confirma la victoria de Ahmadinejad. Tras el recuento del 10% de los votos, declara válidos los resultados en Irán. Plan estratégico para Canarias. Debo de comprometerme a hacer todo el esfuerzo necesario para que Canarias no soporte en solitario la problemática tan difícil social y económica que representa la llegada de menores. El gobierno facilitará el traslado de menores inmigrantes desde Canarias a la península y destinará 160 millones de euros para fomentar el empleo y el turismo en las islas. 176 casos nuevos de gripe A en España desde el viernes. En total son 717, todos evolucionan bien excepto 2 en estado grave. Uno de ellos, una joven embarazada a la que los médicos han provocado el parto. La inflación siguió bajando en junio. Cae por cuarto mes consecutivo hasta situarse en el menos 1%, es el dato adelantado y refleja que hace un año el petróleo costaba el doble que ahora. Un año más sin pescar anchoa. Si abrimos o si cometiéramos el error de abrir una pesquería donde no tenemos recursos, no vamos a ganar nada, todo lo contrario, lo poco que tenemos lo podemos estropear más. La Comisión Europea mantiene la veda en el Golfo de Vizcaya. Otro zulo de ETA en Francia. Se ha encontrado en Tarn, escondía explosivos y detonadores. Es el tercer almacén etarra desmantelado este mes. Un subordinado entre los 8 detenidos. Por el asesinato del director del Centro Internacional de Convenciones en Barcelona, presuntamente ideó el crimen al enterarse de que le afectaba una remodelación laboral prevista por la víctima. Francisco Franco despojado de sus honores. Es injusto, además, que el responsable del asedio y bombardeo de nuestra ciudad, aquel al que se le deben muchos muertos, continúe siendo alcalde de honor de Madrid. A propuesta de Izquierda Unida, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid retira las distinciones como hijo adoptivo o la medalla de oro de la capital. Tráfico preparado para los desplazamientos del verano. Atención a los desplazamientos por la tarde. Es la franja en la que más se concentran los accidentes mortales. Habrá un especial control de alcoholemia. 1.250 conductores están ahora mismo en la cárcel por reincidencia en delitos relacionados con ese consumo. Los hijos de Michael Jackson se quedan con su abuela. Un tribunal de Los Ángeles ha concedido la custodia temporal de los tres niños a la madre del cantante. La decisión final se va a tomar el 6 de julio. Más calor y también más nubes. Posibilidad de tormentas en la mitad norte de la península y alerta por altas temperaturas en Aragón y en el interior de Murcia, Alicante y Valencia. La información deportiva se entremezca hoy en parte con la de sucesos. Hemos sabido de la detención la pasada semana del que fuera jugador de varios equipos y de la selección, José Luis Pérez Caminero, por su relación con una red que supuestamente traficaba con cocaína y blanqueaba a capital. Está ahora mismo en libertad. De hecho, ha viajado con su familia este fin de semana a disposición del juez. Además, los del fútbol, que han vuelto de Sudáfrica, y los del baloncesto, que ya saben quiénes irán a Polonia, y Verdasco, que ha caído en Wimbledon. Jorge Duato, hoy Radio Gaceta desde Zaragoza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Sí, desde este estudio móvil de Radio Nacional, que lleva todo el día emitiendo desde la Plaza del Pilar. Por eso, además de todos esos temas que has comentado ya, esa eliminación de Verdasco, el regreso de la selección, vamos a charlar precisamente con Sergio Scariolo, que nos va a explicar por qué está en la lista Pau Gasol. Nos ha tranquilizado mucho a todos los aficionados y también, lógicamente, vamos a dedicar muchos minutos al recién ascendido Real Zaragoza. Estará con nosotros el presidente del club, Eduardo Vandrés. Bueno, que lo disfrutes, Jorge. Y en el día en que la Dirección General de Tráfico ha presentado su campaña de verano, ya saben, 84 millones de desplazamientos, nos ha llegado desde Italia la noticia de un curioso positivo por alcoholemia de un sacerdote, Iñaki Díez. Esto sí que es embriagarse por la gracia de Dios. Ha sucedido en el norte de Italia este fin de semana. Un hombre es parado en un control de alcoholemia. Da positivo. Para sorpresa de la policía, aduce que es clérigo y lleva 4 celebraciones en el día. No es que hubiera ido de fiestas, de cumpleaños ni a casorios donde la abundancia se convierte en grosera necesidad. El buen hombre había oficiado, según confesó, 4 misas. La sangre de Cristo acabó siendo demasiada en su aparato circulatorio. Corremos el riesgo de que la ausencia de vocaciones acabe por convertir a los sacerdotes en dipsómanos por la gracia de Dios y necesidades del oficio. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. El presidente del Gobierno hace balance en Radio Nacional y anticipa el nuevo curso. Este jueves, a las 9 de la mañana, Zapatero repasa el curso político y da las claves de septiembre, en Días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Este jueves, a las 9 de la mañana, el presidente del Gobierno en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Rafael Bermejo. Como pasó hace unos días en Irán, la verdad acaba siendo una de las primeras víctimas de las situaciones de tensión política. Nos dicen hondureños que viven en España que ellos tienen mucha más información de lo que está pasando que sus familiares dentro del país. Las tanquetas del ejército siguen viéndose en lugares estratégicos de Tegucigalpa. El presidente de facto, el presidente golpista Micheletti, ha decretado un toque de queda nocturno. El presidente constitucional sigue en Nicaragua. Su ministra de Exteriores ha sido acogida en México y los sindicatos han decretado una huelga general. Testigo de todo ello por Radio Televisión Española en Honduras, en Tegucigalpa. Emilia Ayala, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues conforme pasan las horas, se falta mucha más tensión aquí en las calles de Tegucigalpa. Los militares están controlando los edificios oficiales y también ha habido un pequeño altercado hace 2 o 3 horas. Al parecer, un camión en el que iba conducido por militares ha salido del centro de comunicaciones de Tegucigalpa y ha arrollado a un manifestante. Está en el hospital y en estos momentos no podemos deciros si sabemos que está herido, pero no sabemos cuál es su estado de gravedad. gravedad. También hemos estado durante toda la mañana mirando qué es lo que pasaba por el bulevar Juan Pablo II. Este bulevar da a la Casa Presidencial y ha sido tomado por los seguidores de Manuel Zelaya y han levantado barricadas. Llevan aquí apostados desde hace más de 24 horas, cuando ayer se supo que Manuel Zelaya había sido detenido por los militares y llegó a Costa Rica. En estos momentos lo que podemos decir, como ya comentábamos, es que la tensión es muchísimo mayor casi que ayer, y aquí los militantes y los seguidores de Manuel Zelaya dicen que en las próximas horas está previsto que Manuel Zelaya regrese al país y regrese acompañado con algunos de los líderes de otros países centroamericanos. Pues frente a esa situación de gran tensión en todo el mundo, se suceden los pronunciamientos contrarios al golpe de Estado. Habrá que ir calibrando la profundidad de la reacción, porque es muy difícil que un paso como el que han dado Micheletti, los militares y la Corte Suprema, entre otros, fructifique sin el apoyo de Estados Unidos, Íñigo Picabea. Y ese apoyo no lo tienen. Esta misma tarde la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha señalado cuál es el objetivo: vuelta al orden constitucional, porque según Clinton esto es un golpe de Estado. Es casi seguro que Barack Obama aborde la crisis hondureña en su reunión con el presidente colombiano Álvaro Uribe, muy alejado en ideología de Zelaya, pero igualmente opuesto a su destitución. Las condenas son unánimes a izquierda y derecha, y sonoras en el caso de Hugo Chávez, que habla de retorno a las cavernas. Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti, o a Gaffetti, o a Goriletti, lo derrocaremos. Brasil, potencia regional, ha anunciado que solo reconoce el gobierno de Zelaya, como ha anunciado el presidente Lula da Silva. Desde las páginas de Granma en Cuba, Fidel Castro ha llamado a no negociar con los militares hondureños. También la Asamblea General de la ONU habla esta tarde de este asunto bajo la presidencia del nicaragüense Miguel Descoto. This is a throwback to another era that we had hoped was now. Es un salto atrás a una era que esperábamos fuera una lejana pesadilla, ha lamentado Descoto. Y aquí, en la Unión Europea, la presidencia de turno checa ha reclamado que se restablezca la constitucionalidad por la vía pacífica. Entre las iniciativas que se desarrollan en el escenario internacional, España está tomando un papel diplomático activo. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha hablado con diversos cancilleres americanos, entre ellos Hillary Clinton, para promover una respuesta común desde la exigencia de un inmediato retorno a la constitucionalidad. Desde Canarias, donde hoy se ha reunido con el presidente de la comunidad, Paulino Rivero, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ofrecido los buenos oficios de nuestro país. Enviada especial, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. España está dispuesta a cualquier gestión diplomática que le solicite la OEA para devolver la situación de normalidad a Honduras. Los hechos son graves y preocupantes, ha concluido el presidente Rodríguez Zapatero al calificar el golpe militar en este país centroamericano, donde se deben restituir, ha dicho el presidente, los principios constitucionales y el diálogo nacional. El jefe del Ejecutivo ha ofrecido cualquier gestión por parte española para devolver la situación a la normalidad. España respalda de manera singular la tarea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y de su presidente, el señor Insulza, que desde ayer mismo viene trabajando con nuestro apoyo y con nuestra colaboración. De hecho, la diplomacia de nuestro país trabaja desde ayer en todos los frentes posibles. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha hablado con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y con las autoridades mexicanas para coordinar una estrategia que, en todo caso, como decía Rodríguez Zapatero, tiene que pasar por la OEA. Más al sur, en Argentina, el varapalo al oficialismo en las legislativas parciales celebradas el domingo está provocando importantes movimientos en el seno del peronismo. El expresidente Néstor Kirchner, esposo de la jefa del Estado, Cristina Fernández, abandona la dirección del partido y también renuncia a la ministra de Salud, aunque en su caso se suman dos factores: la propia debacle electoral y el feroz avance, Víctor Paredes, de la gripe A en su país. El peronista disidente Francisco de Narváez, uno de los grandes ganadores de estas elecciones, ha reclamado ya más cambios en el gobierno argentino. Recordamos que además de Buenos Aires, el oficialismo del matrimonio Kirchner ha perdido también en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con lo que perderá además la mayoría que tenía hasta ahora en el Parlamento. Y en Irán, tras un recuento parcial de las papeletas depositadas el pasado día 12, el Consejo de Guardianes, que es el órgano que debe validar las elecciones, ha proclamado esta tarde oficialmente el triunfo del actual presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad. Se ha revisado un 10% de las urnas elegidas al azar y, según el Consejo, el resultado no ofrece grandes irregularidades. La oposición, sin embargo, sigue celebrando manifestaciones en las que acusa al Ejecutivo de manipular esos resultados. Mientras tanto, el régimen acusa a algunos países occidentales de estar detrás de todas esas protestas. Por su parte, el primer ministro británico, Gordon Brown, ha calificado hoy de inaceptable la detención de 9 empleados de su embajada en en Teherán, aunque hay que recordar que hoy 5 de ellos han sido ya liberados. Y es sin duda otra de las grandes noticias de la tarde, la condena de 150 años de cárcel al mega estafador Bernard Madoff por organizar uno de los mayores fraudes de la historia, 65 mil millones de dólares. El juez dice que quería enviar el mensaje más duro posible sobre una estafa que impactó además sobre el peor momento de la crisis financiera norteamericana. Mamen del Cerro, Washington, buenas tardes. Buenas tardes. Quería mandar un mensaje duro, ha dicho el juez, porque en las sentencias los símbolos son importantes. De hecho, los 150 años suponen una cadena perpetua de facto para el financiero de 71 años que pasará el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad. Es lo que dicen las leyes federales para las condenas superiores a 25 años. La sentencia ha sido recibida por los aplausos de algunas de las víctimas que abarrotaban la sala. I feel that it sent a message to the government. It sent a message to the world. Es la voz de Ronnie Stowe, que perdió su casa y ahora vive en una caravana. Dice que la sentencia envía un mensaje al gobierno y al mundo. Antes de oír el fallo, Madoff ha tomado la palabra durante 6 minutos. Con voz firme ha dicho que no hay perdón posible para su comportamiento. Ha pedido excusas a las víctimas mirándolas a la cara y ha confesado que vivirá atormentado el resto de su vida. Mientras, las casi 9.000 personas que confiaron en él y que han reclamado su dinero en los tribunales esperan poder recobrar algo de lo invertido. El juez ya incautado todos los bienes del financiero, pero no serán suficientes para hacer frente a ese enorme agujero. Pues vamos a volver a Washington al final de este primer tramo de 24 horas para hablarles de Michael Jackson. Ahora regresamos a las 8:15 a España para acercarnos a las costas del sur, a las costas de Cádiz, y antes para hablarles de la gripe A. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Hay varios asuntos relacionados con esa nueva gripe que nos interesan hoy, pero sobre todo el caso de la joven de 19 años a la que se le ha practicado una cesárea para permitir que su bebé pueda seguir viviendo. La chica que padecía asma, que se ha agravado por el virus, sigue muy grave. Hay otro caso de gravedad, como saben, en Tarragona, Francisco Pérez. Sí, a pesar de las dificultades, el bebé se encuentra bien. Ha nacido por una cesárea provocada con solo 28 semanas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, mientras su madre recurre a la respiración artificial. Tiene una neumonía agravada por la gripe A y los especialistas, después de 2 semanas de ingreso, temen por su vida, tanto que hoy su corazón ha estado 2 minutos sin latir. En ese momento, su situación está en la unidad de cuidados intensivos, que se está pero dentro de la gravedad. En igual situación se encuentra el paciente de 32 años ingresado en el Hospital Joan 23 de Tarragona. Lo bueno es que ha comenzado a responder al tratamiento, tanto en su caso, infección respiratoria asociada al tabaquismo, como el de la joven de Madrid, asmática. La gripe A ha agravado una patología anterior. Según el Ministerio de Sanidad, hay 717 infectados en España, 176 más que el pasado viernes, todos menos estos 2 casos de Madrid y Tarragona, de carácter leve, que se han recuperado en pocos días. Y otra noticia también preocupante, hoy Dinamarca ha informado del primer caso de resistencia al antiviral Tamiflu y la Organización Mundial de la Salud ha publicado un nuevo balance de enfermos, Vanessa Lasso. Los casos de gripe A en el mundo ascienden ya a 70.893 en 113 países, según la OMS. Los fallecidos por esta enfermedad se elevan a los 311. Estados Unidos sigue encabezando la lista y entre los europeos, Reino Unido es el país más afectado, con más de 4.000 casos. En este contexto, hoy Dinamarca ha informado de una persona enferma de gripe A, el virus H1N1, y que no está respondiendo al tratamiento con el antiviral Tamiflu. Dicen que la persona se encuentra bien y que no han detectado más casos de resistencia al virus. Aquí en Europa, el fallecimiento de una niña británica de 9 años eleva a 3 las víctimas mortales registradas en Reino Unido. Es además la primera víctima mortal que se produce en Inglaterra, puesto que los otros 2 fallecidos tuvieron lugar en Escocia. Y ahora sí, la noticia con la que iniciábamos este 24 horas. Las aguas que lamen una tierra hospitalaria, como pocas, Cádiz, vuelven a sembrarse de cadáveres. Una patera, otra patera, se estrellaba contra unas rocas cerca de Barbate. Por el momento se han encontrado 7 cadáveres y 10 personas han sido rescatadas con vida. En la embarcación viajaban, según los supervivientes, entre 30 y 40 personas. Nos vamos hasta Andalucía. Natalia Garmendia, buenas tardes. Buenas tardes. Y de los 10 que se han salvado, como decías, 4 son menores, 3 chicos y una chica. También decías que, bueno, decían ellos que la embarcación venían entre 30 y 40 personas. Se lo han contado a los voluntarios de Cruz Roja en Trafalgar y nosotros hemos estado hablando con uno de ellos, con Manuel Félix, que tiene muchas historias de migración y de tragedia. Si le preguntamos por qué siguen haciendo la travesía, él contesta esto. Mucho en cuenta la necesidad que pasa. Todo el mundo va buscando un mundo mejor para sus hijos. De los 7 fallecidos, de los 7 cadáveres rescatados hasta ahora, 5 son hombres y 2 son mujeres. De momento continúa el dispositivo de búsqueda de los demás tripulantes de esta patera naufragada. Lo forman 3 embarcaciones, 2 patrulleras de la Guardia Civil, un remolcador y un helicóptero. Nos dicen desde Salvamento Marítimo que van a seguir rastreando la zona hasta que se queden sin luz. Rafa. Gracias, Natalia. 8:19, 7:19 en Canarias. Faltan 2 días para la liberalización eléctrica. Eso quiere decir que a partir del 1 de julio podremos elegir entre las distintas comercializadoras para que nos suministren la luz. A quien no lo haga se le va a aplicar la tarifa fijada por el gobierno que acaba de anunciar el Ministerio de Industria y que supone una subida del 2% respecto a los precios actuales, Yolanda. Esa tarifa de último recurso va a afectar a más de 20 millones de hogares que tienen una potencia contratada de entre 3 y 10 kilovatios. La subida, como dices, Rafa, será del 2%. Para una familia que consuma en torno a 50 euros al mes, le supondría un aumento de 1 euro en la factura mensual. Para los que tienen contratados menos de 3 kilovatios, las tarifas no van a subir. Tampoco se encarecerán para las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro, ni los que tengan pensiones mínimas. Ya pueden descargarse en la página del Boletín Oficial del Estado el modelo para acogerse al bono social y enviarlo a la compañía junto a la documentación que acredite esa situación. Pero ojo, porque el Ministerio no quiere que se hagan trampas y ya ha advertido que a los que se apunten al bono social sin cumplir las condiciones verán incrementada su factura en un 10%. Por cierto, que también ha anunciado hoy la bajada del gas natural. De media pagaremos un 4,2% menos a partir del próximo mes. Bueno, así están las cosas. Ya sé que muchos todavía no han recibido ninguna información en su casa, pero bueno, nos dicen que hay que tener tranquilidad. La Fundación de Cajas de Ahorros seguro que vuelve a dar que hablar. Insiste en su recomendación que se eleve la edad de jubilación hasta los 70 años, Beatriz Domínguez. En un informe sobre fiscalidad y pensiones vuelve a la carga con esta idea para que el sistema siga siendo viable, pero la propuesta de Funcas no se limita a la edad de jubilación, apuesta por elevar también el periodo que se computa para determinar la cuantía de la prestación, que pase de los 15 años actuales a los 20 o 25. Otras medidas de la Fundación de Cajas de Ahorros van dirigidas a las empresas, concretamente a aliviar su situación, animar a reducir las cotizaciones sociales para compensar la caída en la recaudación y a la vez invita al Estado a que tome más protagonismo en el pago de las pensiones, ayudado con subidas de impuestos como el IVA. Los precios siguen bajando. En junio, el dato del IPC adelantado deja la inflación en el 1%. Estamos, Mercedes Ruiz, ante otro mínimo histórico. Ya van 4 meses consecutivos de descenso, sobre todo por el petróleo. El gobierno sigue descartando la deflación y los sindicatos piden que se reactive el consumo. Ignacio Fernández Toso, Comisiones. Los salarios no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Se hace necesario reactivar el consumo familiar en primera instancia. Joaquín Almunia asegura que la caída libre de la economía ha terminado. Aunque el comisario europeo también dice que aún quedan varios trimestres de retroceso. Lo peor, el paro pronostica cifras extraordinariamente altas. Entre los países desarrollados, España está a la cola en buen gobierno y anticorrupción. Según un informe del Banco Mundial que asegura que en la última década no hemos mejorado y que incluso ha empeorado el funcionamiento de la burocracia estatal. La anchoa seguirá siendo especie protegida. Bruselas prorroga la veda en el Golfo de Vizcaya durante el segundo semestre del año. Los científicos dicen que la especie no se ha recuperado todavía. Y la bolsa inicia la semana con nuevos bríos y el IBEX se coloca en máximos del año. En los 9.845 puntos, el nivel más alto desde octubre, hoy ha subido un 1,6% en línea con el resto de las bolsas europeas. Pues de economía se habla buen seguro en la reunión de la cúpula del PP en La Granja, en Segovia. Ejercicios espirituales, lo llaman, un clásico del comienzo del verano para diseñar estrategias inmediatas y también para el próximo curso político, María Carón. Como los jugadores de fútbol cuando se van de convivencias, Mariano Rajoy ha juntado en La Granja de San Ildefonso a los que mandan en el PP, 10 personas reunidas preparando la estrategia de oposición para el próximo curso, como nos ha dicho el portavoz en el Senado, Pío García Escudero. Es reunirnos, hacer balance del curso político y hablar de lo que vamos a hacer en el próximo curso. Era un encuentro programado, pero el PP no quiere dar cuenta de ella a la prensa ni palabra a los periodistas de los temas tratados, aunque García Escudero niega secretismos. Vamos a ver, secretismo no hay ninguno, enigmático tampoco, lo que no vamos a hacer es radiarlo en directo. Financiación autonómica, presupuesto, sentencia del Constitucional sobre el estatut, posibles pactos, son muchos los temas sobre la mesa, eso sí, nadie contesta cuando se pregunta si también ha salido en este encuentro el asunto del tesorero Luis Bárcenas y su futuro. Un cierto aire veraniego recorre ya la actividad política, pese a que todavía restan importantes asuntos que resolver. Por ejemplo, la financiación autonómica, con la promesa de Zapatero de que el tema estará cerrado antes del 15 de julio. Este mediodía ha dicho en Canarias que todas las jornadas, todos los días se dan pasos en la buena dirección, Leticia Arenas. El gobierno no asegura una fecha, pero trabaja con ese horizonte, el 15 de julio, para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero en Canarias, donde se mostraba dispuesto a atender en el nuevo modelo las peculiaridades de las islas, ha dicho que se avanza en la buena dirección. Cada día se da un paso en la tarea de llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica, pero debemos de ser cautos esta es una semana importante, sobre el resultado final. Aún no podemos decir que estemos en el final del trayecto. Y el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chávez, hoy ha estado en Sevilla con su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán. Chávez ha respaldado la demanda andaluza de ponderar en la nueva financiación la edad escolar en no menos del 20%. Ha dicho el vicepresidente tercero que el criterio fundamental será la población, aunque corregida con variables como el envejecimiento o la dispersión. Es, decía Chávez, la manera de asegurar la igualdad. Vamos a disponer de un sistema de financiación justo, solidario y que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan. Desde el PSOE, Leire Pajín dice que habrá acuerdo de financiación antes de ese 15 de julio, porque asegura todas las comunidades van a salir ganando. Y esta mañana nos ha acompañado en días como hoy con Juan Ramón Lucas, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, piensa que puede existir una estrategia de Estado, es una expresión que ya la habíamos escuchado, por ejemplo, Ibarretxe, para apartar a los nacionalistas, y lo basa en que supuestas declaraciones no confirmadas no han sido tampoco desmentidas. El monarca del Estado español también públicamente parece que hizo alguna referencia a la necesidad de desalojar al Partido Nacionalista Vasco en una suma de fuerzas entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Y he dicho en alguna de las entrevistas publicadas este fin de semana que no he escuchado ningún desmentido tampoco en este sentido. La policía francesa está investigando el zulo, presumiblemente de ETA, que encontraron de manera fortuita el sábado unos excursionistas en el departamento de Tarn. En el escondite había detonadores y material explosivo. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. Para la subdirección antiterrorista francesa y la policía judicial de Toulouse, que se ha hecho cargo de la investigación, no cabe ninguna duda de que el zulo pertenece a ETA. El hallazgo ocurrió el sábado, aunque hasta esta tarde no se ha difundido la noticia. La denuncia de unos excursionistas puso en marcha la gendarmería en un bosque de difícil acceso cercano a Albi, en el municipio de Castelnau de Montmiral, en el Tarn, sureste de Francia. El zulo estaba prácticamente al descubierto. En varias bolsas de plástico se ha encontrado el material para la fabricación de explosivos, los 3 kilos de pentrita, 114 detonadores, entre electrónicos y artesanales, 23 temporizadores, receptores, antenas, bombillas y cordón detonante. No hay detenidos, solo incautación de material. Y de los tribunales, y más brevemente, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido al Tribunal Supremo que decida quién es competente para autorizar la apertura de la fosa donde podrían encontrarse, Gemma Alfaro, los restos de Lorca. El juzgado de Granada le devolvió la causa por no considerarse competente para ello. Se da la circunstancia de que Garzón está pendiente de declarar ante el Supremo por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias por su investigación del franquismo. El Ayuntamiento de Madrid acuerda por unanimidad a retirar todos los honores que concedió durante la dictadura a Franco. Se trata de los de alcalde honorario, hijo adoptivo y la medalla de oro. De esta forma, el consistorio madrileño cumple con uno de los artículos recogidos en la Ley de Memoria Histórica. Dos concejales del PP se han ausentado del pleno. Fernando Martínez Vidal e Íñigo Enrique de Luna se han ido, dicen, a tomar café. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han detenido a 8 personas relacionadas supuestamente con el asesinato hace 4 meses de Félix Martínez Touriño, el director del Centro de Convenciones de Barcelona. Entre los detenidos está un subordinado de la víctima que supuestamente encargó el crimen, Gemma Guzmán. El jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha confirmado la detención del responsable de los servicios audiovisuales del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona por ser la persona que planificó y decidió el asesinato de Félix Martínez Touriño. Josep Lluís Trapero. Que en su entorno profesional el hecho de haber tomado alguna decisión que a uno de los implicados le afectaba. A partir de ahí, pues esa persona de alguna manera organizó pues el, como se dice vulgarmente, pues de quitárselo de encima y de ordenar la muerte de esta persona. 8 personas han sido detenidas en el marco de la operación policial que ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, puesto que 6 de los arrestos han tenido lugar en Madrid y en Toledo y 2 en Cataluña. 6 de los detenidos son colombianos y los 2 restantes son españoles. Ya les decía al comienzo que la Dirección General de Tráfico prevé 84 millones de desplazamientos por carretera este verano. Con el reto de que no aumente el número de víctimas, hay que recordar que en 2008 se registró un fuerte descenso. La DGT tiene preparada, Ana Roldán, la primera operación especial. Desde el viernes y hasta el domingo se esperan 4 millones de desplazamientos. La autovía del Mediterráneo y la de Andalucía, las más concurridas, la tarde del viernes y la mañana del sábado. Hay otros 2 operativos especiales previstos, coincidiendo con el primer y el último fin de semana de agosto. Habrá 9.300 agentes de la Guardia Civil, 400 más que el año pasado, 522 radares fijos y 240 móviles. Y es que, como decías, el objetivo es mantener, si no se pueden reducir, las cifras de siniestralidad del verano pasado. 447 muertos, pero fueron casi un 18% menos que en 2007. Pera Navarro, el director general de tráfico, ha puesto el énfasis en las víctimas de las dos ruedas. El verano pasado hubieron 71 motoristas fallecidos por accidente de tráfico. es más de uno cada día durante los meses de julio y agosto. Son muchos, son demasiados. El accidente mortal más frecuente es la salida de la vía por la tarde y con víctimas entre los 25 y 44 años. Y en cuanto al alcohol, se realizará una campaña especial de control de alcoholemia del 6 al 19 de julio. En el último año, 19.000 conductores han sido detenidos por conducir ebrios. 1.250 ingresaron en prisión. Como dice la DGT, al volante ni una gota de alcohol y cualquier precaución es poca. Gracias, Ana. Y para terminar, ya sabemos qué va a pasar con los tres hijos de Michael Jackson. Mamen del Cerro, adelante de nuevo. De momento se quedan con la abuela a la espera de esa vista oral para concederle la custodia por toda su vida. Hace unas horas en una gala, una de las hermanas, Janet, la escuchábamos casi al borde de las lágrimas explicando lo que supone la pérdida de su hermano. To you, Michael is an icon. To us, Michael is family. Para vosotros es un icono, para nosotros es familia. La familia está todavía decidiendo cuándo y cómo hace el funeral.